es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Bien. ¿Se acuerdan cómo practicamos? Sí. El hola. Hola, hola. No, no, hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Ahí está. ¡Qué parre! Hola. Somos tres, nada más. Somos tres. Faltó el hola con el hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Contento de estar aquí en esta tarde gloriosa. Tengo la camisa blanca, porque blanca. ¡Qué tragedia, eh! Sí, no, se vino, realmente, wow. Sí. Hubo un choque. Wow. Por la tragedia. No, ah. No, no sea bestia. ¿Cómo les va, queridos amigos? Es un placer estar de nuevo con ustedes. Por supuesto. Me abandonaron los dos, justo el mismo día. Es que nosotros tuvimos cosas que hacer. Mira, no, eso de se un casamiento. Se están matando de risa. Yo acá, la corbata atada en la cabeza. Te digo una cosa. ¿Qué están, festejando algo? Estamos, sí, vamos a festejar, vamos a hacer el festejo correspondiente al día de la fecha, vamos. Basta. Listo. Basta. Ya está. Es ya. Increíble. Hemos festejado nuestro... hemos ganado todos. Ahí estamos. Ah. Ahí tenemos. La marcha de fondo. No se escuchó esa marcha. No, ¿cómo que no se escuchó? No tenía nada que ver. No la escuché yo. ¿Qué tenía que ver una cosa con otra? No, la vi... No, no, y ganamos todos, mi viejo. A la señora... Espero que haga una reverencia a la señora, sí. Presidenta, bailando, bailando en el palco, sí. Bien, bien, está bien. Ah, ¿sí? ¿Tienen que festejar? Bailó en el... No tengo tele yo, no sé. No sé, no vi nada yo. El domingo es fue un día especial para mí. La ¿no? verdad que la elección me pasó de largo este. Las elecciones fue increíble, cómo nos ganaron. ¿Cómo ganaron? No, ganamos todos, ya está. No importa del color que sin sea distinción usted. Distinción de banderas, credo o religión. Exactamente, exactamente. Es así, sí, me sale Don Ceción. Sí. Bueno, ¿y usted? Yo, yo el domingo, no puedo hablar del domingo. Fue un día, para mí fue un día muy difícil, pero nada que ver con las elecciones. Es un tema personal, así que... Exactamente. Me pasó de largo todo eso. Está bien. Sí, no. Los festejos y todo eso. Sí, no, ni festejar ni no festejar, o sea... Lo mismo. Cosas personales, nada que ver. Bueno. Perfecto. Bueno, está bien. Yo, ¿sabe? Buenos Aires, tenía que pasar lleno de papeles, Buenos Aires. Me imagino. No, yo pasé por ahí a las 11 y pico. Vio que hacen el engrudo y queda como blanco y va cayendo, ¿vio? Cuando le ponen de más. Ah, sí. Bueno, antiecológico, ¿no? Todo este tipo de cosas. No, lo hace con harina. Con harina, digamos. Igual, también. Es como la galleta, ¿vio? Con harina. Está tan cara la comida que encima la usan para hacer. Hay mucha gente que chupa los panfletos, ¿no? Sí, y había un montón de esas pancartas y pasacalles colgados a los árboles. Eso está mal, ¿eh? ¿Cómo a los árboles? Lastimando los árboles con alambre. Vos no podés. Sí, yo lo estuve viendo. Vos no y podés. No, de todos lados, ¿eh? De todos los partidos. Sí, claro. Está todo permitido. Vi muchos afiches. No. Pero vimos muchos afiches como si lo hubieran, hacía dos horas lo hubieran pegado. ¿Y sí? Sí, ¿no? Arriba del otro, una costra así. Y todo, y te caí encima pa. Eso te aplastaba. Lógico. Muchos mija. Quedaron aplastados. Y no se ahora es increíble porque a las 6 y 5 minutos ya se sabía quién había ganado. Fue la selección más rápida y de la contaron historia. Los votos que ya se sabía. Ya está, sí. Che. Ya las bueno, primarias dieron los números. Claro. El único que cuenta los votos son las monjas, que hacen los votos de castidad. Al final, el cura de la parroquia, amiga, que se fue, ¿viste? Que conté que. Sí, bueno, se casó, final, fue a empernar. No se casó, pero ya está embarazada la maestra jardinera. Claro. Una maestra jardinera tiene que darle. Este Vargas Llosa debe querer pegar un tiro a la cruz grande esa que no, tiene. Gracias a Dios, dijo, ¿no? Ay, no, la gracias cara a Dios, la de... no. Usted lo que decía es el voto castigo. Ah. ¿Ese es el voto castigo? Claro. Ah, no sé. No hubo voto castigo en realidad. Ah. Hubo voto castigo a los demás. Ah, dividieron para acá, para allá, y estaban todos como locos. A ver, ¿para dónde van a ir los votos de los indecisos? Yo, yo la apoyo. ¿Sabes la gente que conozco? Apoyarla. No, ¿a quién? No, cállese la boca. Cállese la boca, no sea su irrespetuoso. Política. ¿Cómo es irrespetuoso? No sé, qué sé yo. Bueno, bueno el asunto es que yo voy a contar algo. Bueno, cuente. Yo me equivoqué de fila. Ah. Fue la de las mujeres. No hay de mujeres. No hay de mujeres, pero están mezcladas. No, son unisex. Son mixtas. ¿Cómo unisex? Mixtas, le digo. Mixtas, son mixtas. ¿Cómo la ensalada? Bisexuales, ¿cómo son? Yo, no sé. Está no, todo ahí, bueno. No, yo me hubiese hecho uno para la mujer, uno para los hombres y uno para los... No, vamos no, todos juntos. No, todo, no sea discriminativo. Lo mismo, da lo mismo un gran que una... Exacto. No discrimina, pero a mí me porque gustaba. Hay cada uno que... Y sin embargo no sirve. Se caen. Sí. Por propio peso se caen. Por propio peso. Bueno. Era necesario. Bueno. Había un tipo que no veo un carajo, decía, ¿no? Y estaba buscando... Sí, así dijo. Decía. Así dijo. Esto es sick. Sick. ¿Por qué no ve...? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo va a votar? No se veía en la lista, en el padrón. Y yo ya me había fijado en el mío. Yo era la lista. El padrón. La mesa 61. Entonces yo le busqué el no, acá te dice la mesa, ve la mesa 62. Ah, bueno, gracias. Yo me fui a la mesa 62. ¿Y estuvo ahí haciendo con el y esperando? Media hora. Y hasta que me di cuenta, no había nadie. Estuve media hora haciendo cola ahí. Claro, uno por sí y el otro por boludo. Sí. Increíble. No se puede. Bueno, pero pasa un montón de cosas en la selección. ¿Pero pudo votar o no? Sí, más vale. Ah, bueno. Entonces dije, no. Este, no, el rojo. Sí. Usted agarró la listita roja. ¿Qué rojo? ¿Por qué es rojo? No sé. Color. Porque eran de color. Si gastaron más dinero. A usted es daltónico también, aparte. Son más caras las boletas. No, son astemio. Astemio. Yo también estoy astemio. No toma Coca-Cola. No se ría, no mire, ni me roce el rostro con esos deditos. Los suyos son deditos guitarreros. Es ahí, abstinencia. Violeros. No abstinencia lo mío, no claro. Astemio. Abstinencia. Pero después pasó y para un... se acostumbra. Ya uno se acostumbra. Dígame a mí. Ojo que hay que poner en funcionamiento eso de nuevo. No. Cuesta mucho trabajo. Dígalo. Sí, no, ya lo dije. No hay que. Usted agarre un madero, un tronco, escuche, sí. Y empiece a serruchar. A serrir. Por lo menos con un. Después cambie de brazo. Estaría bueno la serruchada, pero. Claro. No. El leñador. Mucho trabajo. Y pues, hay que empezar a hacer leña para el invierno. Claro. Leña para el invierno. Ay, bueno, lo importante es que las leonas golearon para meterse en la final, ¿eh? Eso, hay que meterse en la final en el. Me hicieron a las chicas. El tren. Es un tren. Sí, está pasando el tren. Nos pasó tren. Vencieron 4-0 a las chicas de Chile, así que bueno, ahora van a enfrentar a Estados Unidos y para por el oro. ¿Eh? Claro, sí. El campeonato de voley. Sí, la clasificación para Londres. ¿Cómo voley? Las leonas son las de leonas hockey. Hockey. Ah, hockey. No, ¿dónde estás? Tienen un palo. ¿Hockey en la mano. Corto o hockey largo? Suave. 100 milímetros. Es un pancho. Más quisiera. Ganó Boca, dicen que ganó. Ganó Boca. 2-0. Sí. Sí. Ah, bueno. Después no sé qué más pasó. Bueno, Belgrano de visitante modelo. pero me, si me lo sube no perdón, leo. Perdón. Belgrano sigue dando vuelta también. Sí, claro, claro, de visitante. El visitante modelo gana y se ilusiona. Vio que yo le dije. No es fácil, le ganó 1-0 a Tigre en Victoria y Tigre está muy mal, gracias a Dios, porque si no San Lorenzo es un desastre. Y quedó tercero junto a Vélez. Lleva 16 partidos sin perder fuera de casa. Ah, mira, no. O sea, siempre juega. Que juega siempre de visitante, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí ¿qué bien. Más? Bueno, ya empezaron los homenajes para el expresidente Néstor Kirchner. Ah. El primer acto fue encabezado por un grupo de mineros en Río Turbio. Ah. Todavía sigue turbio ese río, ¿eh? Sí, sí, ahí no, nunca turbio. Aclaran las cosas. Yo no sé. Ya va a ser un año del Pulpo Pol también. Del Pulpo Pol también. Oh, sí, Pulpo Pol. Pulpo Pol. Pulpo Pol. Sí. Un visionario. Sí. Él supo marcar el camino de unos cuantos y, bueno, lamentamos la pérdida del Pulpo Pol. El Pulpo bueno, Pol tenía un ojo tapado, ¿no? No. ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué? Bueno. ¿No era pirata? No. No, era alemán no. El pulpo. ¿Alemán, era alemán. Era alemán. Tenía picote tenía acá. El, tenía un picote en el medio. Uno de, la, uno de los tentáculos no, lo tenía alzado. Era Paula. Me parece que era Paula. No te pila. Era no Paula. Te pila pulpo. Era no, la pulpa. Era Paula. Era una pulpa. Era pulpa. Ah, la pulpa. Sí. Tenía picote ah. En el medio. Ah. Bigote cuadradito en el medio. Bigote en el medio. Alemán. Bueno, sí. Ay, estamos tentados. Ay, sí, estamos todos tentados. Sí, quiero mandar un saludo a Carlos Ernesto Smitarello, que es el famoso cordobés que vive en Suiza, uh-huh. Que contestó uno de los mensajes que puse yo en La Neurona, en la página de La Neurona. Mire usted. Así que le voy a mandar un saludo. Y también a Verónica Vanessa del Fan Club, que siempre postea cosas de Bon Jovi. Y también decir... Sí, sí fan, fan Club. Quería decir que, bueno, que yo no, Bon Jovi... No, Fan Club, Fan Club. Cállese. Perdón. Ay, bueno, se inauguró un comedor para mirá, la gente humilde. Y la carta no tiene precio, uno paga lo que puede. Y si no puede pagar, colabora con la limpieza, con la preparación o de la comida. O algún CD de Bon Jovi. No, no, no, eso es una fundación... no tiene nada que ver ahí, no está la cara de Bon Jovi, ahí nada. No, está la esposa, el padre, Bon y trabajan ahí. Ah, de ahí Bon Jovi. En el restaurante colaborando. No me confunda, mujer. John Bon Jovi, no Bon Jovi, Bon Jovi es la banda. John es uno de sus integrantes. Sí, él dice que es rubio lindo. Al que le gusta ese rubicito lindo. Mire, mire cómo mira para arriba. Y no quiero decir nada. Es lindo. Sí, es lindo, bueno, muchacho. Todo lo que quiera. Yo si hubiera sido rubio así, me voy a casar con esa gorda. Yo me voy a conversar con esa gorda. ¿Pero con qué gorda? La secretaria que le cuida lo, la espalda. ¿Qué espalda? ¿Quién? ¿Bon Jovi no se casó? Sí, está casado con la misma desde la secundaria. Bueno, es un aburrido. Sí. Yo no me hubiera casado un corno. Tanta con toda la mina que hay. Con esa pinta. Bueno, 20 él buscó años. Una buena persona. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? La buscó y dice, mira, está quédate enamorado acá. De... Ahora en un par de días vuelvo. Uy. Con ese criterio, pero rayo, todavía no entendemos cómo. Mejor no digo nada. Mejor no digo nada porque, claro, sí, ¿viste? No la, no la chusé, no la chusé. No me chusé, no, mi escucha, hija. Liam, no extraño nada de Oasis, dice. Bueno, no, no nosotros tampoco extrañamos Oasis tampoco. Porque eran unos con cara de que se querían parecer no sé a quién. Caracúlicos. No, no, sí eran unos cara de culix. No me gustan. Bueno. Ni Coldplay tampoco, unos amargos. No, esa no, gente no, feos, feos. Coldplay, qué grupazo. No, sí, eso todo igual. La misma canción. Nada, bueno, vamos es a ir que a... me dejó, no, va. Bueno, bueno, vamos. No me bueno. Basta, basta. Basta, me oh, la oh, eh. Bueno, vamos a ir. A... Empieza la ametralladora. Escúcheme, bueno. ¿Tiene un obús? ¿Un obús tiene? ¿Un qué? Un obús. ¿No sabe lo que es un obús? Es como un cañón. ¿Un cañón? Pensé... Ah, no sé, yo quisiera ver. El gran cañón de Colorado. Bueno, siendo las 19:15 minutos, vamos. Oh, ahí está, ahí tenés. Oh. Ahí tenés, ahí tenés. Te voy a dar con ese, vas a ver. Ese cortito, pero sabe cómo. Chiquito, pero te llena. O sea, ¿cómo? Claro. Te hace abrir los ojos. Los ojos. Bueno, vamos a decir los teléfonos, no dijimos los teléfonos, uy, che. Sí, por favor, vamos. Si quieren mandar unos mensajes, pueden mandarlos al 1561-5403-59 o llamar al... 1561-5403-59. No, llame al 0237-4666-559. El mensaje de texto es al celular. No nos llamen al celular porque no vamos a atenderlos. Tienen que llamar al teléfono de línea. Ah, sin mensaje, sí al celular. Acá ya estuvieron llegando varios mensajes y no pudimos pasarlos al aire. Dentro de un rato los pasamos. Sí, exactamente. ¿Mm? Bueno, listo. Vamos a la música. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué quiero escuchar? No, esto es este Chan Fogerty. Es un buen músico. John River Day, ¿cómo es? Ah, Swan River Day. Days. ¿Qué sé yo? Disfrútenlo. Dale, vamos a escuchar, dale, dale, dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Esto es la neurona para todos ustedes. Bueno, tenemos la fiesta. Ay, hay una fiesta. A ver, me van a invitar a una fiesta. Sí, tengo las entradas una acá. Una fiestita te vamos a invitar. Si ustedes vienen. Si usted... ¿Qué está diciendo? Si ustedes vienen una a comprar. Yo pensé que era un fiestón. Van a seguir. Un fiestón. Es un fiestón. Déjeme, ¿es la fiesta de qué? De la radio. Cumple ¿cómo? 5 años. Se llama canchera. Estoy hablando con la chica. Pero estoy hablando yo. La chica. Aquí, perdón. ¿A usted? ¿A usted? Ah, ¿yo soy la chica? ¿Usted? Claro. Yo soy una señora. Usted, no, no, usted es la chica y Solange es la nena. Bueno. Claro, sí, encima reflíqueme que sea jovencita y yo ya... No, no es jovencita. Bueno, bien, escúchenme una cosa. A ver, no la sé si gente vengo, que quiera las entradas más baratas las va a tener que comprar acá. A nosotros, ver. A la neurona. Sí, no se vendió ninguna. Es nuevo, es, hay otro que está vendido. Ah, es otro tal horario. 8 pesos acá en la radio. Nada más. 10 pesos allá, en el Churqui. Ahora vamos a decir dónde. Fiesta de 5 años multiplicando voces. Qué bueno. Este es mi tercer evento con ustedes. Y estoy muy, muy contento. La calentura ya pasó. Perdón. La calentura. Si viene la fiesta ahora, ¿cómo que ya pasó la calentura? No, pero yo sé. Ustedes están hablando de otra cosa y no. La gente que está escuchando dice: ¿de qué están hablando este hombre? No se haga problema, bueno. Ay, bueno, está bien, los dejo solos. ¿Es un problema de pareja o usted se mete? Eso. Es un problema entre ellos dos. Ahí está. Mire, tengo la luz. Sí, me alumbran con una linterna. Tenemos la calentura y presenta. Es contentura, no por sé bueno, por qué la calentura, dice la calentura. Porque a mí me gusta decir la calentura. Ah. Yo, si hay un grupo, si yo voy a hacer un grupo, se voy a poner la calentura. Ahora le voy a poner la recalentura. La contentura presenta a quien hoy hay rumba. Así se llama el grupo. Rumba cubana. Bueno, yo voy a traer mi timbaleta, mi cencerro. Mis palillos de tocar. Epa. La timbaleta. Yo voy a traer mis pantaletas. ¿Usted va, qué va a cantar? Sí, yo pantaleta. No. Si vengo usted va, vengo con usted va a cantar villancico. Y voy a hacer un solo de timbaleta. ¿Eh? Solo de y vamos a ver quién se me anima. A lo último lo tiene que hacer. ¿Y a qué hora es esto? Cronopio se llama el otro grupo. Es un. Ah, es un clown que un clown es como un payaso, se pero armó. Fashion. Se armó. Un clown es un payaso fashion, ¿no? No sé, qué sé yo. Pero bueno. Están los arlequines, sí. Que son unos que dan miedo. A ustedes les a da miedo. A mí me da miedo. Y a mí me dejan temblando los payasos, clown y todo eso. Y los mimos ni te cuento, los hago cagando. A mí los mismos me ¿quieres que le haga el mimo? No. Yo le hago. No, gracias. ¡Suelte! Bueno, hago el mimo. Bueno, se armó. Bueno. Se armó. Y bueno, después, ¿qué música hacen? ¿Quiénes? ¿Los de Se Armó? Fiesta. Pepe, se armó pepe, la fiesta, Pepe. Va a estar divertido. 22 horas puntual. ¿Y qué pasa si llego después de las 22? No entras. No, hasta la 1 tenemos tiempo. Después se va remontando. Porque no, por mentira. Ahí no llego en punto. En el Churqui, Jolly, 26:37. De la iglesia, una cuadra más, mano izquierda. Es así. Ah, yo paso primero ahí por vamos la iglesia. A poner pancarta. A 2 cuadras de la estación, si querés más. Vamos a ir anunciando esto, ¿eh? Esto lo promueve los sátrapas de FM Moreno 90.1. Nosotros somos. No, ellos son los sátrapas. Ah. Nosotros somos unos invitados. Nosotros somos un programa independiente que hacemos lo que se nos raja. Espero que no se raje de todo. No, mentira. Bueno, están todos invitados a esta fiesta. Están todos invitados a esta fiesta. Las entradas acá en la radio. Ya estamos comprando. En Saavedra. 81, que siempre digo 82, pero sí. No se pasen. ¿Y por qué usted se cambia de mesa para votar? Sí, yo sí así. Tengo problemas con el 1, sí, el 2. El 1, el 2, bueno. El 7, a veces tiene problemas con el 7. A veces, muy muy pocas veces, gracias a Dios. Se le inflamo. Pero bueno, ¿puede mandar mensajes? ¿A qué número? Dale. Al 15-61-54-03-59. Y si no, puede llamar al... 0237... 4666559. Justo me deja el más difícil que me tapa el micrófono. Claro. Ah, y lo que pasa es que me está tapando el monitor y no veo lo otro. Perdón, primero. Chicos, si quiere lo leo yo que lo tengo de frente. Y bueno, ¿para qué no labura? Y no labura. Acá está pidiendo temas de Aerosmith para el amigo Maxi, en realidad Diego quiere dedicarle a Maxi, un amigo, un tema de Aerosmith. Ese Maxi Kiosco es. No, sí. No. Y después también El Saber anduvo pidiendo un tema también, pero ¿quién? De Diango. El Saber de nota. Pero no, como somos así de... Elsa, mi amor, no te vamos a pasar nada. No. Te hace la linda acá no a pasar no, a no empiecen a pelearse. No. Lo hubiera pedido cuando estaba Solange. qué problema ya no. Es no un quilombo. No. El problema de polleras. Pero bueno, por ahí algo de Aerosmith puede... Vamos a ver. Pasa que hay que pedirlo con tiempo los temas, porque ya están programados. Hay que pedirlos con anterioridad. No importa, tenemos que buscar. Bueno, yo traigo 10 temas preparados. Y después agregamos 8 temas. Y después vamos, claro, voy y si, cambiando. Por ejemplo, 15 personas llaman y piden todos temas de... Bon Jovi. yo no dije Bon Jovi. Pero bueno, de Bon Jovi. Pasaremos un tema de Bon Jovi. Ah, pero conste que yo no soy la que elige los temas. No, es acá no, el señor no. Rayo y tiene sus ayudantes. Que sí, no es, tía Leo No, todavía no pudo pasar los temas que ella quiso. Nunca me dieron No, yo quedo discriminada a un costado. No, no creas discriminada porque... Porque no me pasa yo el tema que yo quería. O Diego yo Cruz que me pasa el tema de la... Siempre el mismo le pasa. Balada de la juventud que siempre no me gusta. Y me lo pasa siempre. Bueno, y yo, ay, gracias. Yo siempre elijo un tema distinto. Y hermoso, de acorde, bueno... jamás me voy a quejar de un tema que usted pase. Pero quiero aclararle a mis amigas, por ejemplo, a Vanessa y a Verónica, que yo no elijo el tema. Entonces me pregunta, ¿qué tema? Ay, dedícame fulano de tal tema. Le digo, no sé, yo no lo dedico. ¿Estás escuchando ahora? Y calculo que si no lo escucha ahora, lo escucha grabado, porque por ahí por el trabajo y eso no puede. Ah, perfecto. Pero yo siempre mando saludos igual, aunque no lo escuchen en el momento. Mi mamá lo escucha en diferido. O sea, cuando una vez que lo suben a la página, lo escuchan. Que yo lo escucho y yo lo vuelvo a escuchar para ver cómo también salió. A veces me río, a veces me dan ganas de llorar. No, yo me río mucho, Sí, río yo mucho también, si no, no hubiera venido más. A mí me causa gracia, de los nervios. Pero no, bien, bien, la verdad que... Bueno, sí. De Leo Dan, ¿no tenés nada? Leo Dan. Y no, puede ser, acá está Leo, no, sí, yo soy tía Leo, de Leo hay acá. Claro. ¿Hay alguien que sea de signo Leo? Leo Dan, usted no da, Leo nada más. Leo. Los Leos dan, nosotros somos los Leos. Ah, ¿con él? Sí, somos dos Leos. Dos Leos. Leoninos. Bueno, recuerden, el 5 de noviembre, ¿eh? Sí. ¿A qué hora empezamos? ¿A las 10 de la noche? Puntual. ¿Va a haber Pati? ¿Va a haber Sochori? Si hay Sochori, ven. Ojo, ¿a quién? Ah, entonces comida mejor, vegetariana. Porque yo también, yo lo único veganos que le pido, señor vamos Leo, con los veganos. Merlins, que hagan el fuego, pero que hagan fuego, no me tire dos bracitas. No, no es mi trabajo tampoco, porque después me pongo loco, tengo que entrar yo a hacer. ¿Está ya silencio? Sergio. Ok, ¿solo él? No, claro, más que... compañero de clase. Ayer lo escuché. Bueno. Me gustó mucho el programa. Porque yo escucho programas de la radio, ¿sabes? Yo también, estuve escuchando uno que es del latido americano. Latido americano. El domingo estuve en las elecciones. Ajá. Estuve acá dos horas y media más o menos, viendo cómo trabajaban los muchachos. No tuve la oportunidad de pasar al estudio como en la primaria. Ajá. En las primarias estuve. En la primaria pasaba el estudio. Es impresionante, se lo digo en serio. Quiero felicitar a los muchachos de la radio por el buen trabajo, la buena información que dieron. Muy bien. A cada instante, los móviles, en los búnkers, que se lo hicimos pedazo a todo, porque estábamos ahí. Estaba Leo, estaba... ¿Quién más estaba? Fernando. Fernando estuvo. Martín. Claro. Mucha gente. Bueno, todos. Porque así, Agustina, Cecilia, María del Cielo. Me acordé. ¿Qué hacía toda esta gente? Cuente. ¿Qué Christian estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo toda esa gente? ¿Todos acá adentro estaban? No. Había móviles Fernando en Chua vivo. ¿Cómo era? Cuente. Bustamante. Bueno, era Bustamante, estuvo Martín, no es Redrado, es Rafo. Menos mal. Y bueno, que iban pasando, iban hablando, de a dos, de a tres. Esta chica del telescopio, del observatorio. Andrea. Bueno, un montón de gente que iba pasando, iban hablando, iban opinando. Según como iba desarrollándose, claro. Ajá. Y después, bueno, salían a hacer móviles a distintas partes. Ah, bueno, con móvil, todo. Yo no lo pude todo, escuchar todo, el domingo, todo, no todo pude poner la radio. Todo. Todo lo referente a Moreno y a lo nacional también. Quiero felicitar a la radio por su muy buen trabajo, muy buena cobertura. Profesionales todos. Y yo miraba porque, qué sé yo, no tengo que ir a la tanda. Vamos, me estoy quedando sin voz, así que a ver si hablamos ¿sin un poquito? ¿Se está quedando sin mí? Sí, sin estoy triste. 0237-466-559. ¿El 15? ¿61? ¿Le digan a usted? 540-359. Bueno, vamos a la tanda y estamos con más neuronas. Dale. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

A Jali de México. Ah, Alejandra Iorgulescu, que está ahí. Que es amiga de Jali. De Jali, y tiene un programa radio también. Volvieron a los canales. Pero a Jali también allá. Esta, como esta chica de Estados Unidos. Tiene un programa de radio. Pero no es de acá. No. Sí, es de acá, pero vive en Estados Unidos. Unidos. Tiene un programa de radio. Ya, si viene Diego, le vamos a preguntar. Se lo cruza John, que le mande saludos. Es una, es mala, es mala. Bueno, no. Señoras, señores. Vamos a las noticias. Ya. Bueno. Buenas noches, amigos. Estamos informando desde La Neurona, siendo las 19 horas 37 minutos. Luego de haber escuchado una cosa. Una canción. Mendigos sí. Exigen dinero para no molestar en una boda. Yo quiero que me explique usted, querida tía Leo, cómo. No, lo que sucedió fue que hubo un grupo de indigentes chinos. Ah, ¿no es acá? No. Indígenas había leído. Acá directamente te apuñalan. Viste, se arma pelotera y sonaste. Yo tengo un problema. Pelotero quiere poner. Yo no la voy a decir al aire. No, porque te van a robar la idea del pelotero en el... No, bueno, diga nada. En el lugar donde usted quiere ubicarlo. Bueno, la cuestión es que este grupo de indigentes chinos irrumpió en un casamiento. Entonces pidió dinero para retirarse y no arruinar la foto, porque si no iban a salir haciendo cuernitos, tocándole el taraste a la novia, o anunciando a la madrina. Con los ojos cerrados, sí. Claro, ¿viste? Normal. Los colados son muy comunes. Usted sabe que mi hermano, con el amigo, en el barrio se metían en cualquier casa donde había un cumpleaños, una fiesta de 15, lo que sea. ¿Ah, sí? Porque la teoría de ellos era que siempre había alguien conocido, entonces donde veían una cara conocida... Ahí se metían y chupaban, comían y a veces preguntaban, ¿vos quién sos? ¿Vos quién te invitó? Y a veces no conocían ni a la cumpleañera. Y así conoció a una que fue su novia durante un montón de tiempo. Mira vos. Sí, sí. Se metían en los cumpleaños, morfaban, chupaban y se iban. Sí, sí. A mi época también lo hacían. Qué lindo, o sea, pero era sano eso. Sí. Hoy te metes sí, a fana. Porque antes era todo caserito, hacían todo casero. Sí, vio el matambrito. Era todo sanito. El vistito ni. Ay, ¿cuánto se come un matambre con rusa? Quiero ahora. Ay, sí, a mí me gustaría una rusa. El matambre, pero después. Ayer comí matambre con rusa. Ay, no me digas. Así, dos cosas de matambre y en el medio así. Ay. La ensalada rusa. O una rusa matambrada. ¿Sabes cómo hago yo el matambre? Porque la zanahoria a veces viene un. Tan duras. Y no están bien hervidas. No están bien hervidas. Yo, ¿sabes cómo hago? No, veo que el matambre es como un óvalo. Entonces, ¿qué hago? Porque se aplasta. Porque se aplasta. Se le pone la maceta entonces con el malbón. No, en una prensa. En una prensa. Ah, bueno. Entonces yo lo corto en diagonal y después lo doy vuelta y queda un corazón. ¿En diagonal y qué? En diagonal y... No, lo corto en diagonal y queda forma de corazón. ¡Ay, qué lindo! Ahora ninguno de ustedes. ¿Tenés van a probar el matambre mío? Yo le digo una cosa. Por reírse de mi presentación. Él hizo, él hizo carita. Usted fue el primero que se reó. Y el otro día me amenazó. Ah, no les conté. No. Me amenazó que me va a dejar temblando. Si yo te agarré, te dejaste temblando. Epa, don Leo, ¿qué pasó? Entonces yo le preguntaba, bueno, me va a meter... Ojo, que él es mago, es Merlin. Es Merlin. Digo, me va a meter en una bañera con cubito y me va a dejar temblando. Claro. Me va a hacer ver la película del cubo. Me va a ver a hacer nueve semanas y media. A cierta persona sin el maquillaje. No, epa. No. Bueno, y no me quiso decir qué era. Ahora tengo miedo, protéjame. Bueno, ya está. Tengo miedo que me deje temblando. Es más, ya me dejó temblando. Es más. La amenaza. La voy a dejar temblando. Usted también. Pero, che. Ahora mami, me quedo con la duda. Saludos a mi mamá que está escuchando. Hola, ¿cómo te va, querida? ¿Estás escuchando? Hoy no, pero mañana tal vez no me nos escuches. Che, ¿contamos la historia de los chinos? Vamos, ¿no? Con los chinos. Dale, dale. Estos colados que son gente que se mete en fiesta ajena sin ser invitados. Son una plaga en China. Especialmente en las bodas. Claro, porque van con unos pitines. Y cumpleaños así. De 15. Van con los cositos estos sí, y hacen sí. Quilombo. En la mayoría de estos casos, los pícaros individuos pasan desapercibidos, comen, bailan, charlan, se hacen pasar por parientes. Igual en China son tan parecidos. Claro. Quieren decir, este es un primo, ¿y quién va a decir que no? No. Hasta que te hacen un ADN a ver si sos pariente, ¿viste? No, olvidate. Así. Pero bueno, no fue el caso de esta pandilla de mendigos que irrumpieron una boda en China y aduciendo los deseos de buena fortuna y prosperidad a los novios, exigieron una suma de dinero para que abandonen la fiesta. Si no, no nos vamos. O nos pagan o nos quedamos acá. Claro, dame los chelines. ¿Chelines se dice? No, Jen. Yendo para allá. Yendo. No sé, claro. La cosa de loco. Qué bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuénteme usted también, No, deje que no cuente nada. ¿Qué voy a contar de los chinos yo? No me metan en problemas. Nos amenazaron con arruinar la boda, denunció el novio. Y pidieron que les demos dinero para que se vayan tranquilos. Además, nos aclararon que si les pagamos... ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó acá? Si les pagamos, tendríamos buena suerte en nuestro matrimonio. Llorando el chino, que era bastante miserable, sí. Concluyó el recién casado. Que no nos dan el nombre, es una lástima, para mandarle también era bendiciones, ¿no? Chinchulín, salchichón, chinchulancha. Chinchulancha, qué bueno. No les quedó otra que pagarles y los vagabundos abandonaron felices la fiesta. Y se fueron a otra fiesta. A seguir juntando una moneda. Porque en China son tantos, pero hay tantos casamientos que se llenan de plata. Yo voy a trabajar de eso. La gente se casará mucho. Ahora, en China la gente se casa así de blanco, cosa no, porque allá no hay mucha religión católica. No tengo idea cómo se casan en China. No, el 1%. Aparte no van a tirar arroz, que es la base principal de todas las comidas en China. Amalillo. No, ¿va a decir algo? ¿Quiere decir algo, Leo? No, ¿ya pasó? No tiran arroz, tiran fideo en la boda. No, ¿cómo van a tirar fideo en la boda? No sea animal. No sea bestia. Bueno, vale. Che, bueno. Qué mal que anda esta computadora. La suegra no, que era... usted anda mal. No, no se puede. ¿Sabe cómo se dice viuda en japonés, no? ¿Cómo? Chinchulín. Chinchumacho. Ah, chinchulín es el viudo. Chinchumacho es la viuda. Yo soy una viuda. Impresionante. Yo soy chinme macho, sí. Sí, soy viuda, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Sí? No, me extraña. Me gracias a la forma que lo dijo. Ah, sí. En japonés. Papel higiénico es sacacaca. Sacacaca. Ah, y la minifalda cachichele, ¿eh? Cachichele, chacamoco y panuelo. Chacamoco. Este es el momento de ustedes dos, ¿no? Es el micro de ustedes dos, ¿no? Una estupidez tras otra y bueno. Yo. Yo. Claro. Eso es tener mucho ego. Claro, el egocéntrico se llama así. Claro, yo. 0237-466-6559-15-61-5403-59. Porque hasta que se deciden ustedes. Es que yo acá no lo veo. Y no, si pero no gira sé la usted dónde está. ¿Qué está haciendo, Rayo? Me lo voy a anotar. Está con la corneta en la boca. Hace de que llegamos que tiene el pito en la mano. Bueno. ¡Epa! Esto me hace acordar a... No, mejor no. Bueno. Aumenta de peso solo para experimentar lo que es sentirse gordo. ¡Ay, qué lindo! No sé. ¿Quién es? ¿Quién fue? Es un personal trainer que decidió engordar para ver cómo es ser obeso. Está bien, porque hay que probar las cosas. Uno da consejos de algo que nunca fue. Tarado, uno da consejos para algo que nunca fue. Claro. Por ejemplo, si no, vení que, qué sé yo, tenés un vicio, ¿no? Uh-huh. Alcohol, ponele. No, ese no. ¿No? Alcohol, ponga alcohol. Entonces, no, yo te curo. Y si nunca fue borracho, ¿cómo mierda sabe? Que hay otros vicios también. No, sí. Ese también. No, ese también. Buenísimo. Bueno. El de ponga. Pero acá había un salame que quería destruir su propia salud para ver que se sentía ser obeso. Claro. Es bueno, apasionado. Uno cuando da consejos de las cosas, si no lo experimentó, no puede. No puede. Nada. Eso es igual que los curas cuando uno va a las charlas antes de casarse. Y si ellos no se casaron, ¿qué te van a aconsejar? No te cases. Yo fui 4 sábados. Te enseñan a fornicar que yo nunca la pusieron. No hablan. Perdón. De fornicar. No hablan de fornicar. Ah, yo la saqué la tarjeta esa. No. La fornicar la saqué. Fornicar. Pero no. Bueno. Sí, la sacó y no la puso más. No, nunca está más. O sea que no, así no puede. No. Y sí, es verdad. Y bueno, sí, niéguelo. Es verdad, no lo niego porque es verdad. Usted está solo. Yo le quise conseguir una chica, pero no. ¿No hubo caso? No, es soltero. Hoy no está, por elección. Hoy no está enganchada. No. Bueno, por ahí para el miércoles que viene. Liliana, tengo acá un pretendiente, te lo mando para ir a las Canarias. Ah, yo voy, ¿eh? ¿A las Canarias? ¿Cómo me gusta el pajarito? No. ¿Cómo que le gusta el pajarito? Me gustaría ir a las Canarias, A él le gusta chiflar y qué sé yo. Me gustaría ir a las Canarias y... ¿A las Islas Canarias? La bestia. Acá vino Diego. Ahí viene Diego. ¿También vino de las Islas Canarias? Amanecer a orilla del mar. Amanecer argentino. En un día agitado. Hay que amanecer agitado, Hay que darle. A veces vamos sí, con esto. Porque yo como a veces me agarro asma la noche. Me cuesta mucho amanecer. Sí, acá este anda con el papa, usted le da asma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted no tiene nada? No tengo nada, lamentablemente. ¿Usted es perfecta? No. Casi, es casi perfecta. Casi, ¿sabe qué? Me encanta cuando se ponen las botas rojas. Mis botas rojas hasta esas son la rodilla. Famosas, la rodilla. Me tiene que ver. Son fantásticas. Cállese la boca. Son de la Mujer Maravilla. Ah. En la fiesta esta me vengo con las botas esas rojas. disfrazada de Mujer Maravilla. No, ¿qué? No, yo soy la Mujer Maravilla. No necesito un traje. Escuche los tiros. Bueno, no, no. Esta escultura de Botero que tengo. Claro. Soy Botera. La escultura de Botero. No vení con el avión ese transparente. Se usan mucho las botas las chicas. Están todas embotadas. Sí, algunas están. Bueno, perdón. ¿Todas? No, todas no. Cállese la boca. Bueno, apasionado por los deportes, la actividad física y la vida sana, Drew Manning, usted venga para acá. Sí. Un joven con un cuerpo... ¿A usted? Usted. A mí me está... No, él se asienta allá. Yo me siento acá, al lado de la señora. ¿Lo trajo hoy? ¿De quién? Sí, tengo. Y bueno, tiene que sentarse allá. Viene a romper la pelota ahora. Con la... Por eso. Con un cuerpo envidiable, decidió experimentar jueves. En carne propia lo jueves, que es comer... Cállese la boca, comida. Se está en el medio, lo alucinado. Te afeitaste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo voy a agarrar... Él es Diego. Estoy cocinado de frío. Yo voy a apagar la luz, ¿eh? Voy a apagar la luz, ¿eh? Entramos los sopapos acá adentro. ¿Vas a apagar la luz? Sí, nos vamos. Los echo a toda la mierda. No me hagan calentar. Bueno. Quería saludar nomás, ¿eh? Ahora sí que hable. Bueno. Ahora vamos a saludar. Comer comida chatarra, grasas y bebidas azucaradas para engordar y sentir lo que es ser obeso. Así fue como este personal trainer comenzó un plan para aumentar de peso en 6 meses. Para tal fin, desarrolló experimentos de mezclas de comidas grasosas en todo momento. El del día. Así que a la mañana, a la tarde, noche. Sí. Mezcla de comidas grasosas sí. En todo momento del día. En todo momento del día. Ajá, este proyecto... ¿Y para qué quede constancia? ¿Dónde lo publicó? Esto lo publicó en la página web. Ah. Web. Junto con videos explicativos y las razones de este loco experimento. Y se podía ver día a día cómo iba engordando. Cómo iba engordando. No, esto es peligroso. Esto es una porquería. Porque por ahí experimenta la sensación de ser gordo y no quiere bajar más de peso. Pero claro. Le va a hacer mal a su le físico, al cuerpo. Y bueno. Y después lo que tiene de bueno que aumentó y vas a ver el sacrificio que es poder bajar el peso de vuelta. Mira, pesaba 87. Sí. Ya estaba fuera del servicio. Y se había ido a 120. No. O era alto. Claro, depende de la estatura. Bueno, si mide 1,70 y pesa 87, está. Estaba armado el tipo. Estaba armado. Yo mido 1,73 y peso 83 kilos. Ya está fuera de servicio usted. Yo mido 1,85 y peso 90. Está fuera de servicio. A ver, vos. Yo peso 74 kilos. ¿Y cuánto mide? 1,50. De mi vida privada no hablo. Claro. Bueno. Ah, ¿cuánto mide? De estatura, ¿no estamos hablando? Sí, no, por supuesto. Así le saca la... Sí, yo no pedí circunferencia ni ningún tipo de detalle. Circunferencia. Claro. 1,65 m. ¿Y el diámetro? El diámetro. Ah, eso que dicen 4 por 20, eso. No, no sé usted, es una sabrá locura, de eso. 4 por 20. 6 por 18. No, déjese muy mal, Bueno, escúcheme una cosa, don Leo. Vamos a ir a la música, por favor. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar a Clapton? Ay, sí, por favor. Sí. Traveling Alone. Viajando solo. Dale. Son of a gun for me. La Neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Noches, el amigo. El avispón verde. Seguimos. ¿Vos mirabas aquí el avispón verde? El avispón verde. Ah, ¿usted lo miraba? Cato. ¿Nunca vio? No, a mí no me gustaba. Con Cato. Cato. ¿Cato era Bruce Lee? Bruce Lee era Cato. Claro. Porque Bruce Lee murió después. Sí, y el hijo también, Brandon. También murió. ¿Sabe cómo murió Brandon? Con la ruleta seguramente rusa. No, qué ruleta rusa. Le mataron así, plum, estaba filmando. Ah, lo mataron. ¿No le habían puesto un arma que no era, una cosa así? Una cosa así, al extra. No, al extra, al otro actor. Al que le tenía que disparar le pusieron un arma de verdad y pum. No, bueno, un arma de verdad no, una bala de verdad. Claro. Ah, pero las armas eran salvas de fuego, ¿no? Salvitas. Balas de salva. Balas de salva, sí, no sé mucho de ese tema. Entonces, no, bueno, la cuestión es que a mí ninguno de los dos me gustaba. ¿Cómo se llamaba la película, Diego? ¿Usted qué sabe? Diego sabe. No, de allá no me hable, se acerca el micrófono. No, Operación Dragón. No, Dragon. No, no, sí. La del hijo, Brandon. Ah, El Cuervo. El Cuervo. El Cuervo. Esa es Bonanza, que ahí estaba Jos. Escucha, Jos. Señor Carlay, no, señor Carlay. Ese no era Brulí. No, pero bueno, él pone Bonanza y nosotros salimos, arrancamos. Ah, como... sí. ¿Usted veía Bonanza? ¿Qué iba a comer? Sí, pero no me gustaba, a mi papá le gustaba Bonanza. ¿Qué iba a comer, señor Carlay? No, no, eran todos... Señor Carlay, señor Carlay. Sí, no, no, no. El chinito. No, era mío. Porque siempre hablamos de los chinos. Sí, es un, los que sospechan. Es un laboratorio. Los que sí sospechan también, siempre los japoneses. Toda esa gente sospecha. Si no hablamos siempre de los chinos, ¿qué vamos a hablar? Claro, si no, no tenemos nada que hablar. Los picapiedras tenemos. Tenemos los picapiedras, que yo veo Pedro y Pablo, Vilma. Dino. Ay, Dino. Dino. Después vino Bam Bam. Bam Bam. El hijo de gran hermano, sí. De Pablo. No. Bueno, fanático de ave, de las aves, se baña con sus loros. ¿Está loco? Y loras. Claro. Esto, ¿cómo se llama? Ah. La lora. Cuentan los vecinos del pueblo de Seo Hill, Somerset, Inglaterra. Ah, esto no es... Esto no es en China. No es en China. Esto es... es en Inglaterra. Hay un amante de aves que está encariñado con su mascota y no sale nunca de la casa sin ellas y hasta se baña con ellas. El chaboncito se llama Stuart Romaine. Un hombre de 39 años. Ah, pelotudo. Un hombre pelotudón, digamos. Aparece que acá hay uno de 39, más o menos. Usted tiene 39, yo digo. Yo tengo logros, Así que no me... ¿Y Lora? No, Lejos. Tiene su costarrita. Bueno. La pluma verde está lejos. Ándale, ándale. Hoy no puede hacer nada, pero bueno. No. Sí. Pero bueno, este fanático. Yo me conformaría con una lora vieja, una lora así, tú que sea. Desplumada, ¿viste? Porque los loros se sacan las plumas. Sí, sí, porque se la van cambiando. ¿Sabes lo que tengo? Hablando de eso, hablando de pluma, tengo que conseguir loro una pluma. Viejo. Una pluma así de larga, más o menos. ¿Para qué? Yo necesito una pluma. Para usted seco, pregunte para qué. Para hacer cosquillas. Yo necesito una pluma. Enganché, bueno, vamos a conseguir una pluma. A ver, un pavo que tenga una. Un pavo. Yo soy un pavo, pero... No, yo conocí un pavo que tenía una pluma. ¿Una sola? Sí, un indio era. Re pavo. Tenía una pluma sola. ¿Qué era, toro? Toro, sí. Toro viejo. Claro, yo le decía, ¿vino toro? No, no hay. Era todo. Bueno... Este fanático y adorador de sus aves no pasa un minuto de su recontravida. Puta vida. No, usted lo dijo, no yo. Sin la compañía de Coco, que no es el perro. No, no, porque si fuera perro sería el loro, sería tucán. Ahora, es una hermosa cacatúa, ¿no? Y le pone Coco en vez de Coca. Tucán sería, ¿no? Si fuera perro. No, no, yo no. ¿El tucán? No, no, su can. Ah, mi can. No, no, pero el tucán, tucán es una cosa, es tucán. ¿El del pico así, tucán o el que ladra? No, ¿cómo el que ladra? El tucán. No ladra un tucán. No, el tucán es el de los helados. Tucán es tu perro. ¿No puedes llamar la ambulancia? ¿Es esta la ambulancia? Bueno. Está desvariando acá. Sí, sí. Bueno, decíamos que se llama Coco, que es una hermosa cacatúa en vez de coca, y Taz, un loro erecto. No, Eclecto. Eclecto, bueno, qué sé yo. Pero, bueno, leo mal a veces. No, puede ser un loro siempre que está parado. No, no veo, no veo, no veo por qué dejarlas solas y no llevarlas a todos lados, explica Romain. Por algo se las llama aves de compañía, ¿no? Están totalmente pirados. Sí. No se llama aves de compañía. No.

Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Y antes de ir a esta noticia, nos llamó Carlos desde Suiza. Sí, no, Suecia. Siempre me equivoco. Lo voy a tener que anotar. Se cortó, lamentablemente, así que, Carlitos, si podés y estás escuchando, llamanos de vuelta. Y cuando estés en Coso, salís al aire y nos contás cómo estás viviendo allá. Me dijo que estaba tomando unos mates. ¿Y qué hora es allá? 1:00 a.m. Oh, ah, mire, qué bien. Y se levanta a las 5:00. Suecia. Y se queda escuchándonos a... ¡Qué grande! No, el que nos está escuchando es mi amigo y compañero del secundario, Leonardo Jorge Luján. Leonardo Jorge Luján Ledesma, que es un compañero mío del secundario que estuvo otro día en casa y es el que dice que somos unas cacatúas con Luz y Alejandra y mis amigas. Y nos mandó un mensaje a la radio, al número de la radio, diciendo, sos una cacatúa. Y tiene razón, tiene una cacatúa. Bueno, y él le decimos lechuza, por algo le decimos lechuza, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque anda de noche? No, ¿qué va a andar de noche? Desde el secundario decíamos lechuza. Todavía no se debe averiguar con mis compañeros. ¿Pero y por qué? No sé, a uno le decíamos molusco. Ese era porque tenía las manos como tentáculos. ¿Sabe cómo me decían en la secundaria? Yo era locura. Me decían locura. Bueno. No. No tiene el perro, por ahí no lo tiene el perrito ese que me encanta. ¿Sabe cómo me decían a mí? ¿Cómo? Atila. Atila. El rey de los unos. Se sacaba un jodido. Uno y otro uno y otro era, uno. Era mentira, porque yo me sacaba entre 2 y 3. Algún 4. O un 6 cuando, bueno, ya. Era terrible lo mío. ¿Qué pasó? Una fiesta patria. Ah. ¿Qué pasó? Bueno, le mandamos saludos. Bueno. Hola. Ah, bueno, si no me hace la señal. Hola. Aló. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué hace, Rayo? Acá estamos ya en el estudio. ¿Escuchó que yo le mandé saludos? Hay alguien que se ríe ahí. Yo le mandé a saludos a Carlos Ernesto. Ah, sí, usted le mandó saludos. ¿Estás tomando mate ahora? ¿Eh? Me mandó saludos. Sí. No, pasa, no escuché porque estaba mandando un fax. Ah, está bien. ¿Por qué trabaja de noche, se ve? ¿Ah? ¿Vos trabajás de noche, Carlos? No, estoy al pedo de noche. Y sí, la verdad que sí. No. ¿Hace frío allá? No. No, trabajo, estudio. Va. Sí, es un lindo curro eso, de ir a estudiar a otro país. Pero, ¿cómo? ¿Qué estás estudiando? Sueco. Claro, si está en Suecia, tiene que estudiar sueco. Voy a aprender de zapatero, mirá vos. Sí. Mirá vos. No sabés los suecos que consigo acá. Y me imagino. Me imagino. Está como loco, Carlito. ¿Qué le pones al mate, Carlos? ¿Y las suecas cómo andan ahí? Sí. ¿Las suecas? Todo una mezcla de peperina de allá de la sierra. Ah, pero te llevaste ¿cuánto? ¿Un baúl lleno? Sí, un poquito. No, un poquito me lo mandó la Marianita de allá de Italia, no digas nada. No, ¿qué voy a decir? No está escuchando la... Por ahí está escuchando, pero no está conectada al chat. Sí, está escuchando. ¿Está escuchando? Se esconde. Se esconde. Escucha. Sí. Marianita. ¿Alguna qué? ¿Algún alpiste para la Marianita? Alpiste. Tenemos una mezcla muy buena. Es tipo engorde. Sí. Está como loca. Yo he visto alguna... ¿Es cierto que toma cerveza esa mujer? Yo la he visto en algunas fotos. Es una una esponja. Se chupa todo la esponja. Es una esponja. Se chupa todo. Y no, la tiene toda, tiene todo. Qué bárbaro este muchacho. ¿Pero es cordobesa o es porteña? ¿Es cordobesa o es porteña? No diga nada, es porteña, de allá de Granbur. Granbur, eso. Ah, Granbur es, no es porteña entonces. No, es bueno, bonaerense. Bonaerense. Por la avenida Oliva al fondo. Sí. Para acá a la izquierda, ahí la Marianita. No te puedo creer, no te puedo creer. Mucho no se escucha. Sí. Hola. No. Se escucha bajito y de vez en cuando fuerte. Nos mandamos saludos entonces. Gracias por comunicarte, Carlito, Carlos. Carlos, seguí tomando mate con... Seguí tomando mate con peperina porque se corta. ¿Vos se corta? Sí. Bueno. Escúchame, se corta, no me quería hablar más. Decime la verdad. No, para nada. No, no se... Cargato. No, en serio. ¿Qué es esa? Sí. ¿Cuál es el vinito más agrio? ¿El vino más agrio? No, ni idea. Vino mi suegra. Vino mi suegra. Sí, era conocido. Pero usted no tiene que decir nada. Pensé que nos preguntaban nosotros. Sí, la verdad. Disculpe, disculpe. Yo ya estoy fuera de todo. ¿Sí? Sí, yo estoy fuera de todo. ¿Sí? Ya. ¿Está peor que la Marianita? Sí, casi. Bueno, gracias por llamar, Carlito. Sí, te dejo. Así que si no, te voy a pasar la factura después. No, sí, tenés razón. Te dejo, lo tengo acá al lado. Nos estamos viendo. Así que, nos vemos. Sí. Chao, un abrazo grande. Dale a la peperina nomás. Le doy a todos yo. Bueno, chao, que sigas bien. Te hacemos un saludo especial. Okay. Listo. Besito. Bueno, y así se va, Carlitos. Desde Suecia. Yo ya no puedo más. Bueno, entonces vamos a seguir. Cuente esto. Acusan a jugadores de Scrabble. Scrabble. ¿Qué es Scrabble? Scrabble es un juego de palabras cruzadas. Sí, ya lo sé. Nunca gané a eso. Por robarse la letra G. ¡Epa! ¿Y por qué no encontraban el punto G? Entonces se robaron la letra G. No, yo no lo puedo. No. En realidad, dos competidores del campeonato mundial... fueron obligados a vaciar sus bolsillos cuando una letra fue extraviada. Se había perdido una letra. Se me ha perdido una letra. Bueno, los oficiales del Campeonato Mundial de Scrabble... Y la tienes tú. Ah, denunciaron la falta de la letra G durante una competición llevada a cabo en Varsovia. Esto en Polonia, obviamente, ¿no? La semana pasada. Y obligaron a dos de los concursantes a vaciar estos bolsillos... Con la sospecha de que allí encontrarían la letra G. ¿Qué? No, no está en un bolsillo. No, está en un agujerito. No sé, vamos a ver qué dice. Un agujerito de la chaqueta, en algún lugar escondido. Ah, bueno. El coordinador del evento notó la falta, es que se nota la falta. Y sí. Y si falta... Pregúntale a Andrés. Claro, la importante letra... Está como loco, está totalmente desnucado. Durante una de las partidas finales y pidió la suspensión y que estos participantes buscaran debajo de los tableros. ¡Epa! Por el piso. En todas partes buscaban, menos donde tenían que buscar. Claro. Más acá, más allá. Bueno. ¿Es escurridiza o resbaladiza? ¿Qué la es letra eso? La letra G. Es resbaladiza. Y algo no se puede explicar. Bueno. ¿Usted encontró su letra G? Sí. Nosotros no tenemos G, tenemos P. No, también tienen G. Ah, también tenemos G. Yo encontré casi todo el abecedario, hasta la G. Yo me falta la W y la Z. Ah, las dos. Bueno. Ahí, las últimas. Las J. El tema es la K. Ese es el quilombo más grande del país. La K es jodido. Bueno, una K no es jodido, dos K son jodidas. Ni sé. Pues serían caca. ¿Cómo caca? Caca, son dos K. Antes eran dos, después quedó una sola. Claro. Bueno. Como la difícil letra G. Me pega esta mujer. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Gerontofobia, gnoseología y galimatías. ¿Qué viene de Jerónimo? Jerónimo, ¿viste cómo se tiran? Jerónimo. Jerónimo se tira. ¿Por qué cuando dice Jerónimo? No sé. ¿Qué sé yo? ¿Por qué dice Jerónimo cuando se tira? No, ¿y qué le pregunta al operador que sabe? ¿Qué sabe? Estados Unidos, porque es de arriba. Ah, bueno. Ah. Entonces estos oficiales optaron por pedir a los participantes que busquen en todos lados a ver si se habían robado las letras, ¿eh? Igualmente apareció sin no apareció esta letra, la G. Entonces recién uno de los árbitros recurrió a la bolsa con las letras de reserva, porque parece que tiene una bolsa con letras de reserva, y buscó a esta escurridiza letra G para completar el set. Y entonces así pudieron seguir con normalidad el juego, pero no se vale guardarse la G. Justo la G es la que no tiene que faltar. Si falta la G, como que faltó todo. Yo creo que sí. No bolude. Pero hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Pero se encuentra. El que busca, encuentra. Yo me cansé. Mira la cara del operador. Hay que buscarlo. Inclusive, cansé de buscar. Tendría que poner una cartelita, una flechita, algo. Alguno que ya sepa dónde está. Entonces, mira, ¿dónde? Acá. Búscalo acá. Busca. Que te guíe, que te guíe. Un tatuaje con una flecha. Claro. Acá. Bien, mujer, acá. Claro, está aquí, tiene que ir hasta ahí. Ah, querés saber buscar. Yo estoy podrido. Buscando a, ¿cómo se llama el...? A Nemo. A Wally. No, a Wally. Buscando a Wally. Pero sí. W, es más jodido, ¿eh? La W es más jodida, ¿eh? Ojo. Pero no, nosotras queremos que encuentren la G, ¿no? Pero hay varios puntos G. Pero Wally, ¿no se escribe con G? ¿Wally? No, con W. Bueno, pero este es un Wally argentino. Es como el sanguchito y el... El sanguche. Ahora se escribe buenas con... ¿Con G? Con G y crema o diéresis. Sí. O si no, con W, buenas. Buenas. Pero están haciendo un nuevo... William. William Boo. Shakespeare. William Shakespeare. Con W. Pero la W no nos importa, queremos G. G, nos importa G. Le digo una cosa. Contra G y no... ¿Sabe que hay varios puntos G? No hay uno solo. Hay uno que es con G. Hay varios. Mira, se acabó la música porque se puso el tema serio. Yo le digo. Rayo, a ver si hay usted... Hay varios puntos G en distintos puntos, lugares. Si usted logra encontrar dos... Ya es un maestro. Felicidad absoluta. Pero hay quien no encuentra ni siquiera uno. Bueno, creo que la mujer debe conocerse a sí misma. ¿A sí misma? Uh-huh. Bueno, no, pero... Que estamos hablando investigar. De acá, estamos hablando de un concurso de letras. Y bueno, estamos hablando de otra cosa nosotros. ¿Y por qué las mujeres? Si eran dos hombres los que estaban participando y se habían robado la gente. Y por ahí tenía una tara, qué sé yo. Tenemos un punto G, ¿no? Acá estamos hablando de la letra G. Yo creo que lo descubrí. Sí que tiene. Acá la frente la tengo. No, la L. En la frente yo llevo la L, loser. Total. Vale. Somos ¿Cuántas G hay? ¿5? Ah, no sé. Hay una gran G. Hay un big G. Hay una gran G y después hay dos más chicas. Hay dos o tres. Hay gente en realidad son ZO. Hay gente que tiene 5. Que son 5 G. Bueno, total. Explíquela. Explique a ver. Señoras, si... Señoras, señores. Después vamos a hacer el mapa del cuerpo humano con todas las letras, ¿no? Claro, acá lo vamos a hacer. Huesos, por ejemplo. La huesos. O, la O. Vamos a escuchar. Huesos. El tema que le debíamos. Ah, ¿cuál debido tema? Al llamado, vamos a Bon Jovi. Ay, quiero que pase llamada de Gloria, por favor. A ver. Yo quiero a Leodán. No, esa no es la llamada de Gloria. Ese no se llama llamada de Gloria. Ah, es lo que me pusieron. No, el lecho de rosa. Bueno, el lecho de rosa. Y no es más o menos. No, este es otro disco, es otra canción. Nada que ver. Me pusieron eso. Esto ¿no? es de John. Blaze of Glory es de John. Trying hard to capture the moment. This morning I don't know. 'Cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that you're still in my bed. As I dream about movies that won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up French kiss in the morning. While some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I love. Now as you close your eyes, know I'll be thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove but you that I died a dear friend. Que no necesitas en el momento menos indicado. Qué lindo. ¿Pero qué es eso? Esta es la canción más relajante de la historia. Una banda, yo le cuento, una banda de Manchester. No, pero bájeme porque me estoy aturdiendo. Bueno, el operador, yo no. Operador, por favor, ¿qué es esto? Déjelo. Esta es una banda de Manchester, creó una música que hace dormir a la gente. Con esta música la gente duerme. No me digas. Escúchelo. No. Sí. Una canción llamada. ¿Cómo se pronuncia eso? Wireless. Bueno. A ver, Wireless, que es ingrávida, significa en castellano. Claro. A ver si la encuentra el... Búsquela. Esa. Esa no es. Sí, es esa. No. Escuche. Esa es Te Recuerdo Amanda, ¿cómo es? Y bueno. Impresionante. Es la última vez que alguien hace con eso. Me dormí. Esto, ¿te duerme? Sí. Había agarrado un sueño bárbaro. Yo también voy a gustar. Bájela, Leo, por favor, que si no me duermo. Espectacular, te relaja los músculos. Se ha convertido oficialmente en la melodía más relajante de la historia. Sí. Así lo decretó el veredicto de un grupo de científicos, luego de estudiar el ritmo, los intervalos armónicos, la ausencia de repeticiones melódicas, si hay algo que no tiene esta canción, es repeticiones melódicas. No tiene. Y el uso de zumbidos y murmullos en la composición. ¿Relajante es por relajación o por relajo? Relajo. Claro, a mí me daban ganas de vomitar con esta canción. Claro, bueno, sacudí la cabeza un poquito. No. Bueno, la canción, no sé por qué dice la canción, idea de un trío musical de la ciudad de Manchester, Inglaterra, es tan efectiva que se advierte a los conductores que no la escuchen en sus autos. Ya que es tan soporífera que... El 11% puede soporífera que cualquier otra. ¿Cuál vos podés...? Mire mis ojos. Estoy bostezando. Es terrible. Y bostezamos en serio. Y yo calculo que nuestros oyentes se durmieron también. Señoras, señores, llegó el momento de usar mis brackets. Vamos a Voy a tratar de hablar con mis brackets. Son los brackets de Drácula. Eso los usa siempre usted. Fiesta, 5 años multiplicando voces. la contentura, lo dije bien, la contentura. ¿Presenta a quién? ¿Presenta a quién? Cronopio se armó 22 horas puntual, sábado 5 de noviembre, el Churqui en Jolí 26-27, a dos cuadras de la estación de Moreno, ahí en Jolí, estás al toque. Es Bebe Moreno festejando sus 5 años en esta radio tan linda, tan recuperada. Hemos recuperado hasta Leo, que estaba hecho una basura, ahora está con traje. Y usted así con que, esa dentadura, ¿qué hace? Se está burlando de mí. Es la hora de la práctica. Ah. ¿Qué quiere que le diga? 8 pesos la entrada anticipada. Y si no, 10 pesos. Y si no, 10 mangos. Ahí mismo en el Yo me voy a llevar 10, porque soy re jodido, me llevo 10. ¿Pero las vas a pagar? Y, sí, claro. Ah, bueno, bueno. Entonces vale. Sí, pues yo si no me llevo 100. ¿Cuánta? 100 me llevo, pero no las pago, me las llevo. ¿Y qué va a hacer? Después las regalo. Las regalo a los guachiturros y van y acompañan a Clown. ¿Sabes? No, como que Clown con la parrilla. Yo voy a llevar mi timbaleta. Voy a llevar mi timbaleta. Mis palitos de tocar el timbaleta, obviamente. Mi cencerro. Y voy a pedir por un platillo. ¿Va a pedir un qué? Va a llevar el cencerro y la gorda. Va el cencerro. No. No sea bestia. No sea bestia. Ahí está. Ahí está. Eso no es un cencerro. Voy a hacer una prueba muy difícil. Lleva una campanita colgada del cuello. Sí. Mira, un cencerro. ¿Seremos cencerro? Pero no tenemos cencerro acá, entonces hacemos ruido de campanita. Voy a traer el miércoles que viene y traer el cencerro. Ahora voy a hacer cencerro una prueba. Cencerro colorado. Antes de irnos a la pausa comercial, voy a hacer una prueba muy difícil. A ver, lo queremos. Voy a tocar el cornete. Sí. Con va a tocar los cornetes con los dientes postizos de Drácula. Ojo la escupida. Vale. Bien. Espectacular. Aplausos. Espectacular. Qué arriesgado. Aplausos. Qué arriesgado lo suyo. Sobre todo. Me están cagando chido, qué asco. Sobre todo, qué interesante verlo así. En arriesgado. Arriesgadísimo la prueba. Quiero sacar una foto de esa cara. No, vale, en un momento. Ahora mismo. Vamos a la tanda. Mientras me sacan la susodicha foto. Ahí se la sacamos. Ahí se la sacamos. Una foto vamos. Con esos dientes. Creo que me saco los anteojos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué? ¿El intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios. Eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Yo que fijé la... Y aquí estamos con nuestro amigo don Pablo Gustavo Zenón. ¿Cómo le va, don Pablo? ¿Cómo dice que le dan a usted? ¿Por qué no me leo alguna cosa, algún refrán, alguna Mire, cosita justo, que me gusta tanto escuchar? Justo que usted me lo está nombrando, lo acabo de cerrar, yo, pero lo voy a abrir para usted. Pero si yo le estoy pidiendo, ¿por qué no me lo...? No me lo da. Bueno, mira, ya nosotros tenemos muchos dichos. Usted sabe cómo es el campo. Sí. La vida del gaucho. Sí, dura. Dura, triste. Mal día para el gaucho. Solitario. ¿Se acuerda de ese, de esa historia? Mal entretenido. ¿Por qué le dicen mal entretenido si uno juega a la taba, al truco? Sí, al truco. No, allá nosotros tomamos la ginebra ahí en el barrio. La ginebra infaltable. Y nos juntamos todas las tardes, ¿verdad? Sí. A jugar el truco y con maíz. Anotamos con maíz. ¿Ah, sí? Sí. ¿Partido? No, entero, ¿no? Entero, ¿no? Entero. Partido, ¿no? Porque, o sea, en realidad hacemos el partido con el maíz. Sí. ¿Yo? Claro. Agarramos el choclo ahí, el coso, lo desgranamos así, todo. Así nomás. Ahí nomás, fresquito. No es tanto, ¿yo? Para que no. Si nos juntan los gorgojos, eso. Sí. Si no se puede ir el camino a los bichos arriba de la mesa. Es broma, es broma. Nos tomamos un par de ginebra. Sí. Y después nos vamos para el rancho solo, con el caballo y el perro al lado. ¿Siempre va con el perro, el Juan? Sí, siempre llevamos al Juan al lado, siempre fiel. Sí. Fiel ahí. Siempre. Lindo perro, lindo animal. Cuidador, lindo. Cuidador. Cuidador. Ay, no hay que se le arrime ningún. No, carancho, nada. No, el carancho. Se arrima, no. ve, sombra ya a lo lejos y ya ladra. ¿Ah, sí? Sí. Y algo vislumbra. Sí, es un perro muy desarrollado, ¿no? Sí, ¿no? Tiene muchas cualidades. Le falta hablar, ¿no? ¿Sí? Sí. No me digas. Sí. ¿Y qué hace? ¿Ladra? Ladra, va junto a las vacas. ¿Ah, junto a las vacas? ¿Solo? ¿Solo? Solo, va junto a las vacas, la trae, encierra, le tira la chanquera ahí y le pone el alambre. Impresionante. No. Impresionante. ¿Y qué le da alimento balanceado? No lo peso, ¿vio? No, digo el alimento. Come lo que encuentre ahí por ahí nomás y yo a la noche le cocino. Lo comemos lo mismo que come yo, como yo, ¿vio? Así un. Yo hago una carne así, tiene un churrasco, una carne ahí, lo que sea. Y de ahí se lo. Comemos los dos. En la mesa come lo mismo. Impresionante. Come en la mesa conmigo. Acá lo tengo a don Diego. Impresionado tal vez por estas cosas tan duras y. Más de dos me impresiona. Me salió el norteño. El que no tiene cuchillo come a tirones, dice el refrán. ¿Sí? Y sí, porque vio que le da. Usted. Tenochtitlán. Esas son las ruinas de Tenochtitlán. Es porque agarra. 2 meses estuve, ah, sí, para que me salga bien. 2 meses diciendo Tenochtitlán, Tenochtitlán. Pero bueno, sigamos con la charla. Usted sabe que campera. Yo, sí. Claro, campera traje hoy porque está fresco. Traje saco, pero no importa. A la China la mandé para el rancho. Está fresca la mañana, ¿eh? Es de hoy. Tiene que cocinar, tiene que hacer todo. Me tiene que hacer la... Yo estuve juntando recién, vio la leña para la cocina. Claro. Ahora vienen los tiempos más cálidos, vio, ya no hace tanto frío. Tanto frío. No están las heladas las mañanas. Esa helada que uno se le moja la alpargata. Le hace doler los huesos. Sí, terrible. Entre los yuyos ahí también con el caballo. No, por Dios, porque no hay nadie que le corte. No, hombre. El yuyo. Usted sabe, ¿no? Se usa natural como baño. Sí. El baño natural. Hay que tener cuidado, hermano. ¿Sí? Lo que manotea de yuyo, ¿yo? Sí. Porque algunos raspan, ¿yo? Algunos raspan. No. Son rasperos. A veces andaba medio paspado, ¿vio? Yo ahora me llevo ahí un pedazo de trapo, algo en el... Esto y la hoja. Esto y la hoja Rivadavia es lo más no, peor. No, la hoja Rivadavia es dura. No. Si no, la moja con el rocío. Pero aparte, ¿vio? Para escribir yo no la quiero. Se sí, puede borrar, no, pero... Se puede borrar y volver a escribir. Hay que hacerle así. Hay que agarrar la hoja y hacerle un poco. No, no tirar la energía, pero bueno. Aparte, no. Vio, no me sale el... vio cómo es esto, ¿no? Uno se sale a la mañana, tiene todo el día, vio. Y si sí, llega a la noche a la casa y quiere ver a la patrona ahí que está cocinando, vio, quiere que esté bien la patrona, vio. Y sí. Una vez se viene, vio. Viene sí, como el zaino, viene medio alzado. Ah, todo el día sí, viene con hambre. Cada tanto. Vio cómo andan en el caballo todo el día, le pega el coso ahí en la montura. Ah, sí, bueno, porque hay que coordinar el golpe, un Pablo. Si usted no coordina el golpe, como que va siempre golpeando y va haciendo así tipo y le va golpeando ahí. Va contrapelo, vio. El caballo baja, usted sube. Y cuando baja, agárrese. Es el pájaro yuyuy, pero versión equina. Equina. Queda un chatito. Y pasan esas cosas. Adiós, Mister E. Adiós, don José. Bueno, no, Mister. No, me confunde la serie, este hombre. Por Dios. Dígame, bueno, dígame alguna frase así. Así cerramos este bloque y nos vamos a la música argentina. ¿Qué le diga? Ahí vuelvo, voy al pozo. A según. Voy al pozo a buscar agua. A según sea gaucho, es el agasajado. A según sea el gaucho. Es el agasajado. Es el agasajado. Y explíquemelo porque no entiendo. Sí, vio, según cómo es el gaucho. Dice el gaucho es bueno. ¿Qué es el agasajo? Es bueno. Sí, el gaucho es un hijo puta. No le hacemos ¡epa! Nada. Volvió la China. Aro. Usted tendría que estar lavando las cosas. Vimos ahí en la yo casa, estaba ¿eh? Haciendo repul. Estaba repulgando. Estaba usted vaya las empanaditas. Esta noche va a ver si repulga la. Sí, no sé qué repulgar. Vaya. Es un GPS. Repulgando. Claro, repulgamos, sí. ¿Vio? Bueno, ¿se enteró que le dieron perpetua a Pernía por el tema de la ESMA? Pernía. Sí. La hembra, ¿qué hembra? Eres el jugador de Boca ese. Sí. No, ese no, a los dictadores. Y está bien, y ya han decidido esta cuestión. Después vamos a estar dando más información de esto. Vamos a ir a la música. ¿Qué tenemos? No sabemos qué tenemos. Ah, esos son los aplausos. Vamos a escuchar a Crucis, Todo Tiempo Posible. Un grupo de puta madre. Algún día voy a contar la historia de este grupo. Dale. Dale, cuente. Otro día me cuenta. Otro día. ¿Qué quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Aquí estamos, seguimos. Acá estamos. Queremos saber cómo podemos ser mejor, porque como somos un desastre, queremos mejorar. ¿Cómo sí. podemos ser mejores? A ver. Hay que saber liberar la energía positiva. Ajá. Ah, porque está como encerrada. No la podemos liberar. Claro, todos tenemos energía, pero tenemos que liberar la positiva. Sí, necesito. Dígame cómo. No me mira así, con bueno, esos ojitos. Con esos ojitos, tengo dos nada. Terapia holística para adelgazar. Para adelgazar. Yo que ya adelgacé como 15 kilos. ¿15 kilos bajo usted? Sí. Se le nota. Yo la veo más delgada, pero no 15 kilos. Se le nota más de un lado que del otro, sí. No. Gracias. Yo le miro los ojos. ¿Este que le mira? Si me adelgazó un ojo más que el otro, entonces. Yo la miro completa, está más flaca. Qué bueno, voy a empezar a rellenar. No toque. Estoy muy abrigada hoy. Claro. Hoy tenía frío. Hoy tenía... Eso es falta de proteínas. Sueño. Alimentación, me hace falta alimentación. Almorcé un pebete a la... Ahora, se comió un pebete. Ojalá me comiera un pebete, pero no bueno. Estaba frío, no era pan viejo. No se derritió. Un desastre. Un desastre. El shopping ese de Moreno, un desastre. Bueno, la holisticoterapia es un método integral de salud y belleza que justamente nos enseña diversas técnicas para adelgazar y fortalecer nuestros músculos en forma natural. Dígame un consejo para adelgazar naturalmente. Y no hay quedar... que tomar ¿cómo llaman esto? Esteroides son anabólicos, esteroides. ¿Para qué? No. Esteroides. Para los músculos. Estamos hablando... Asteroides. No, asteroides son los que caen de arriba. Aerolitos. Y si te cae uno de esos, quedas chatito. Ahí en el coso, ¿no? ¿No? Aerolitos. No, aerolitos son los de los pulmones. Alveolitos. Ah, esos son alveolitos. No, alveolitos no son los árboles chiquitos. Esos son los arbolitos. Arbolito es el que vende dólares en Florida. También. Pero bueno, dígame cómo adelgazar sanamente. Bueno, los beneficios de este sistema son mejorar la circulación sanguínea. Sí, efecto, a veces sí. Se me queda dormida la pierna. ¿Cuál? ¿Es cuando le hace cosquillita? Sí. Ah, qué lindo. Sí, me encanta despertar piernas. Ah, pero qué bien. Va a tener que poner un despertador muy grande. Sí, yo... me cago. Una pierna en el... bueno. En el juego se dice, ¿tengo una buena pierna? Claro. Yo tengo dos buenas. Dos buenas piernas. Sí, o sea, de las gambas. ¿Cómo te es una cosa? ¿Separada? Yo no sé. Ah, no sé, yo bueno. No estoy hablando de la separación, sino de la bueno, calidad. Porque... Bueno, dale, siga, bueno, porque esto es... La resistencia, o sea, capacidad del corazón y los pulmones. La sí. flexibilidad. Sí. Eso es muy importante. Oh, poner una para acá, una para allá, doblar la pantalla. Claro, porque viste, vas a decir, no, pará, no. Ay, no. Ay, no, ¿qué no, te no. pasa? No, un calambre. ¿Ese, un calambre? ¿Qué hay que hacer cuando te dicen un calambre? No, te tenés que dar vos. Y hay que quedarse quieto. Hay que decirle que... No te muevas. Bananas. Sí. Potasio, le falta potasio. Hay que poner una llave y un corcho adentro de la funda de la almohada. Claro. Una llave y un corcho. Y un corcho. Uno el, el corcho para la colita y la llave para abrir la puerta para seguir rajando. No. El corcho para los calambres, eso me consta. Claro. ¿Pero qué haces con el corcho? Lo deja ahí. No, tenés que agarrarlo con la mano. Claro. Agarrás, si te calambra el pie en esa situación. Sí, tiene que agarrar el corcho. Agarra el corcho con la mano. Mire de lo que me vengo a enterar. Tiene que ser corcho, no corcho. No corcho, no un tapón. Un corcho. Un no pedazo un del cornoque. Claro. Como que el novio de Susana que era corcho, ¿viste? También la, agarrás no tenía calambre nunca. No. Claro. Bueno, así seguimos con esto. Sígame, sí. Deme otro consejo. En los niveles de energía, sí. La fuerza y la agilidad. Sí. Y ayudar a reducir la depresión, la debilidad y la tensión. Sí. Yo necesito todo porque estoy débil, tensa y... Y depresiva. Claro. Depresiva. La bueno, primera era. La tensión se la podemos aflojar. Mire qué depresiva estoy. Tiene el micrófono como diciendo, este es mío. Sí. Al fin. Bueno, sí, bueno, vamos dígame. A los primeros pasos. Dale, para dale. Este programa vamos a los primeros pasos. Sí. En primer lugar es positivo no obsesionarse con la idea de perder peso rápidamente, ya que el organismo precisa adaptarse a los cambios en la alimentación y a los ejercicios diarios que incluye este programa, que no es de la neurona, es otra cosa. Ah, el programa para adelgazar. Alimenticio, claro. Sí. No hay que querer de golpe, de todo de golpe hace no, mal. No, de golpe no, de a poquito. De a poquito, de a poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Así, así. Yo creo que no se acostumbra, sí, pues un saque. Comerse una ensalada. Sí. Así, como una cosa loca. Una ensalada puede ser grande. Una cosa loca, claro. Sí. Pero el choripán es distinto. Es distinto el choripán. Igual no, un chori, una morcilla a veces. No, no, no, una no, morcilla no. Ya es, son... No. Sí, pero a veces... Tiene que ser casera. Mírenme la carita. Bueno, bueno. Bueno, seguimos. La verdad que con esa cara, sí. Es que bueno. No quiero ser más vegana, ¿vio? Bueno, es de gran ayuda, cállense la boca, anotar en un cuaderno todas las excusas que usted acostumbra a darse a sí mismo. Ah, oh, me no, duele la cabeza. No, pero para, no, para hacer... Ah, escucha, para la dieta, estoy, sí, estamos hablando de la dieta. A darse a sí mismo cuando desea abandonar un tratamiento de para adelgazar. Por ejemplo, sentirse deprimido o cansado. Oh, estoy cansado. O sea, acá Tedesco, que está cansado y deprimido hoy, sí, no va a adelgazar. Tener que asistir a una reunión y no querer ser descortés. Sí. Oh. Está, porque Cortés era un... Alberto, un cantante. Alberto no, Cortés. No, sí, pero fue un invasor. También. Ah, también hubo un Cortés que no era tan Cortés. Un no invasor. Era, fue un hijo de... Claro. Y ahí llegó Dotti y quiere que nos vayamos, pero Bar Blues hoy no sale, les avisamos. ¿Qué pasa, Dotti? ¿Cómo le va? ¿Bien? No sale hasta que no pase el tema de Bon Jovi. Falta todavía. Bueno, la desaprobación de su pareja, etcétera. Puede ser cualquier motivo. Ajá. Preste atención. Sí. Sí, hoy no tengo ganas, hoy está nublado. Para proseguir. Hoy... O sea, cualquier tema. Puede ser. No me pinté las uñas. Claro. Soy bueno, tengo, no sé. Mira cómo tengo la cara. No, no estoy hablando por en general. En general, porque está hablando como una mujer. Está hablando como una mujer. Ah, sí. No me... Ustedes están diciendo las excusas que le han puesto a las chicas. Claro. ¿Eh? ¿Cuáles son sus excusas? ¿O no tiene excusas? ¿Tiene usted una excusa? Mañana. Hoy no tengo ganas. Mañana. Mañana. No rompa la bola. Estoy cansado. No me diga que le han dicho eso. Nunca me dijeron eso. Yo he dicho eso. Él dice eso. Usted le dijo a una dama, con razón está solo. Y tantas otras cosas. Tantas otras cosas. No, a mí nunca me pusieron una excusa, jamás. Ay, bichito, qué bichito, déjame romper la pelota. No, no seas salvaje. Pero che. Así no baja de peso, así no consigue chica. ¿Con qué clase de defecio estaba usted? Una cosa se cariño, no quería. Se solo. Una cosa se cariño, solo. Solo. Usted rayo dice... No, no, no. ¿Usted tiene excusas? No. Ah, me alegro. ¿Para ese gimnasio para qué? Estamos hablando de adelgazar, ¿no? Ah, no, no, yo no tengo problema. No tengo problema, yo sigo bajando de peso. Bien, dieta de... Aunque el hombre... Pollo y papa. El hombre en su comienzo... Estoy teniendo unos pechos. El hombre en su comienzo era vegetariano, ¿no? Y sí, sino cómo mataba a los animales y los comía. No, era vegetariano. Cuida animales, mi hermano. Y si había animales. El señor crió al hombre, pero vegetariano era. No lo crió. Comía manzanas. ¿Sabía usted eso? Cuando comió la manzana se pudrió todo. Claro. Hoy en día la crisis está jodida que la serpiente viene con una... Viene con el cabito, ¿no? Con el cabito, claro. Se tienta con el cabito. La serpiente viene con el cabito, un sargentito. ¿Por qué no? Bueno. Bombero. Para... bueno. Para proseguir el tratamiento y no abandonarlo es fundamental que... Es fundamental es lo que se pone acá, una tipo cofia. Claro. Es una fundamental. Una fundamental. Ah. ¿Se da cuenta? Una funda para pa la... Llegó la hora de... Es fundamental que usted tenga en cuenta que cuando se detiene o se abandona el sistema, hay que volver a empezar desde el principio. Claro. Eso es cierto. De verdad. Uno empieza. Donde se abandona, se corta. Cortate, tenés que volver a remar de vuelta. Otra vez. Y eso es una gran verdad. Es verdad. A veces no lo entiende ni... Bien. Además, será beneficioso organizarlo de este modo. A ver, organicémonos rápido. Porque... Vamos a, yo ya estoy organizando todo para rajar. Sí. Esto va a ser para la próxima, el próximo programa. ¿De qué vamos a hablar el próximo vamos programa? Vamos a hablar cómo planificar esta porquería que no anda. ¿Cómo organizarse para bajar de peso? ¿Cómo organizarse no, bajar de peso? Para no abandonar el sistema. Claro, para no abandonar el sistema. No hay que abandonarlo, aunque te acalambren. No. Bueno, bueno, pero... Poné la luz tenue, poné linda música. No sé, el clima te lo buscás vos. Escríbate lo boca a vos, ¿eh? Sacá, sacá, tío Ramiro. No. No vas a andar en las virones. Ahí ando. Bueno. Bueno, entonces llegué la semana que viene tenemos consejos también sobre cómo cuidar la piel y tener una piel muy linda. Tenemos acá los beneficios. Acá alcanza una virome, ya la hicimos andar. Pero gracias, un lindo regalo. Yo guardé la mía. Un lindo regalito para la seña. Esto yo la tengo para esto, mire. ¿Para qué tiene la lapicera? Tiene una lapicera con linterna. Usted es todo un fashion. Es un bichito de luz. 4 lapiceras, 10 pesos. Mire usted. 4 lapiceras, 10 mangos. Sí, si no andan. Bueno, señoras y señores, recordamos. Fiesta, 5 años multiplicando voces, ¿eh? Nuestra radio recuperada. Sí, venga. FM Moreno. Vamos, vamos, vamos. Mira lo que tiene. FM Moreno, 90.1. Yo no recibí de esto. El sábado 5 de noviembre en el Churqui, Jolí 2637, a 2 cuadras de la estación. Vos ves, cuando, lado sur. Cuando salís a la estación vas a ver enfrente la plaza, va a plaza. Eso que está ahí es la plaza, lo tenemos a Mariano Moreno, enfrente tenemos la catedral. A la izquierda. Caminándote, a la teatro callejero va a haber. ¿Cuándo? Ajá. Ah, ayer estuve escuchando eso. Del 27 al 30 de octubre va a haber un, no sé qué, del teatro callejero. Al aire libre, ¿eh? Vamos a estar todos ahí, así en que la bueno. Charqui, vamos también. A comer, a bailar, a disfrutar, a chupar. Che, qué lindo. Así que vamos a estar ahí comiendo choripán. Más vale que haga mucho choripán porque esa noche voy a morir. Especialmente para solos y solas, yo no voy a ir. Ah, porque solo. Y yo estoy con mi hijo, no sé cómo voy a hacer. No sé, yo les recomiendo que lean el libro sobre el cuerpo Gea, que compren el juego infinito. Yo lo estoy esperando todavía. Está la mochila, está la mochila. Lo tengo autografiado todo por Jali, que le mandamos otro beso más grande. A toda la gente que nos estuvo escuchando y haciendo el aguante. Sí, a Leonardo en las Europas. En Europa, también en Parque San Martín. En Parque San Martín, en Moreno. En varios lugares. La gente que nos escucha desde tierras tan lejanas como España, Suiza. Marcos Paz. No, Suecia, Suecia. Italia. Israel. Siendo que es muy tarde por allá. Gracias por hacernos muchas el aguante. Gracias, espero chicos, que sean divertidos. Gracias a todos por escucharnos y vengan a la fiesta. Eso. Y bueno, ya saben, todavía hay libros de Solaris Corpus G, así que vengan y cómprenlos. Es edición limitada en Argentina, así que hay que aprovechar. Nos vamos con Alice Cooper. Con Alice Cooper. Sí, nunca más, señor buen mozo. Lo cantamos. No more, mister. No more, qué sé yo. Un disco que hizo historia, La pronunciación. Esa es la versión de Modern Talking en vez de Alice Cooper. Sí, porque yo hago yo toco con un grupo que se llama 60 Monos y los temas 60 Monos, ¿usted es el número 60? Sí. ¿O el número 1? No, soy el 61, a mí no me cuentan.